Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo Elche. Estamos en otra edición de Image FM, el carrusel de los videojuegos, el de los goles, el de los trucos de la Mega, el de los Italia 90. Ese es el programa, como siempre, en Radio Elche, 107.5, esta vez en edición de lunes. Este horario siempre hemos diversificado. Y hoy va a ser un tema de pelotas. Hoy nos olvidamos de menú ni nada. Hoy tenemos fútbol, del bueno, retro, igual también, un poquito de todo. Y yo creo que sin más dilación vamos a presentar a la alineación oficial, nuestro 11 titular del programa. Hoy la labor de manager, un poquito ahí manejando los hilos, y me voy a cortar un poco su presentación, señor Villa. Hola, buenas tardes, Keiko, ¿qué tal? ¿Qué tal estás tú hoy ahí? Yo bien, aquí a los mandos, cómodo como siempre. La portería. Bien. Aquí a ver que hablamos de fútbol, aunque no tenga mucho que aportar, pero siempre habré jugado alguno, seguro. Seguro. En la banda izquierda, o en el pico izquierdo de la mesa de hoy, que siempre dice que lo presento el último, hoy lo saco de titular en las presentaciones. Señor, con el 11 a la espalda de Overman, señor Juan Vela. Sí. Muy buenas tardes, noches. La verdad, la referencia de Marco Overman era clarísima. O sea, poco puedo decir. Y el programita de hoy me hace especial ilusión, porque un poco tratar, hacer una retrospectiva de los clasicazos en los juegos de fútbol, yo creo que era necesario. Muy bien, pues al frente, la delantera, tengo a mi compañero de aventura, el creador, co-creador de Gamers FM, el señor David Bernal, ahí en punta. ¿Qué? Hola, Keiko, ¿qué buenas tardes. ¿Qué partidazo hoy vamos a tener? Hoy estamos pretóricos. Vamos a terminar de calentar en la banda y vamos a ver si entramos ya. Salimos ya. El kickoff. Seguimos con más presentaciones. Hoy con una camiseta que está a medio camino entre un calipo y no sé qué decir. De las peores vestimentas que he visto en mi vida para el Fútbol Club Barcelona, lo siento mucho, señor Rafa Valencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nada, preparado para sacar tarjeta amarilla o roja a quien sea necesario, a quien se meta con algún juego de los que yo tenga en el corazón. Y nada, encantado. Aquí es un programa de fútbol con un Elche casi de primera, no se puede pedir mucho más. Claramente. Sí, señor. Enhorabuena por la parte que te toca por el. Y a ti. Por rejugando. Correcto. El último rejugando. Correcto, parece que está yendo un poco bien. Un poco, eso parece. Y bueno, como estamos hablando de fútbol, hoy presentamos un fichaje, no vamos a decir de invierno, vamos a hacer un fichaje de primavera. Señor Rafita Ortiz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nada, que es la primera vez que aquí participo con vosotros y encantado de poder aportar mi granito de arena y ver a ver si. Bueno, yo no soy un especialista en juegos de fútbol, pero como el compañero decía, pues aquí puedo aportar también por haber tenido mis experiencias con pegando pataditas y haciendo entradas fuera de tiempo. Intentaré aportar lo que sea. Pues nada, tú calienta ahí la bandita, no te canses mucho, que los fichajes sabes que tienen que rodar un poquito. Y tengo, luego... estoy de estreno, entonces hay que aprovechar. Muy bien, pues estamos todos presentados. Yo creo que no vamos a alargar más la cosa hoy con parones ni demás. Así que Villa, danos unos segunditos para el saque inicial, para que notemos la mano con los capitanes y comenzamos ya el programita de hoy. Adelante, Keiko. Black of the night to the red. bueno, pues hoy hemos dicho que vamos a hablar de fútbol y vamos a tratar sobre todo juegos que tenemos en el corazón. Vamos a alejarnos un poquito de FIFA y Pro, que ya empieza a cansar un poco, o sea, nos gusta a todos, pero creemos que hay que ahondar un poquito más en otras joyas que han habido. Hoy en día no existe otra cosa que sea o Konami o EA Sports, no hay otra cosa. Exacto. Y entonces el procedimiento va a ser el siguiente. A modo de un pequeño punto pelota, yo propondré el juego y ya los comentarios vayan surgiendo. Abstenerse los Tomás Roncero y los Ciro López, por favor, porque si no esto se convierte en un caos. Y sobre todo, es decir, el juego que nombremos, vamos a ceñirnos a la esencia del juego, más allá de versiones, que si de Super, que si de Mega, que si de NES, sí. El juego en sí, que como dijo el amigo en el pasado jugando, no hay que talibanear con si una edición es mejor que otra, hay que disfrutarlas todas, amarlas todas y no sean mejores o peores, pero cada uno la lleva en su corazón, y así que esto es un poquito la esencia. Así que comenzamos, vamos a comenzar ya con la magra, con un tema relevante, con los cabezones desde el aire. World Cup Italia 90. Vaya título. Nada más con el título. Yo sabía que Rafa iba a saltar. Nada más que con el título se ponen los pelos como escarpia. Qué juego más mítico de Sega del 90. El que hemos tenido todos, que venía con el Mega Games 1. Qué maravilla, qué jugabilidad más qué característica. Fluida. Qué ausencia del reglamento. El reglamento era una cosa innecesaria, qué, Juan. Qué castaña. O sea, no me digas. Sí. Ya empezamos talibaneando. No, hombre, si tú escuchabas, arrancabas la consola y salía Sega y lo siguiente que sonaba era... Pues eso era maravilloso. Era todo el chip de Sega dándolo todo. Hay que puntualizar. No voy a criticar las entregas, como ya has dicho, que con la introducción ni nada. Únicamente el componente afectivo. Cada uno tendrá un componente afectivo. Correcto. No vamos a hablar aquí. Aunque sí que luego vamos un poco a tratar... la divergencia entre la Deluxe de la Super Nintendo y la Mega Drive. Que no, sí que se podría tratar algo. Lo he presentado, voy a censurar, porque por ahí voy y por ahí no estoy de acuerdo. Bueno, del Italia 90. Hoy viene calentito, Keiko. Comentar. Juego de perspectiva vertical, donde, como decía Keiko, la ausencia de reglamento, eran faltas, segadas a tutti plen y casi cualquier disparo iba adentro, porque el portero era lo más inútil. Tanto tuyo como el del contrario. Sí, era una cosa que era así de inútil. La verdad es que muy bien, un juego que nos ha dado un montón de horas de diversión, porque eso venía con el Mega Games 1 y casi todos los... Este juego yo creo que con pases de cabeza llegabas hasta la portería de teatro. Sobradamente. O sea, pasando de cabeza en cabeza. Sobradamente. ¿Track de kickoff, Keiko? Sí. Claramente. Y pases largos de Mourinho, todos los que quieras. Pua. O sea, yo recuerdo algunas tardes de los viernes por la tarde que quedaba con mi amigo primo Vicen, era o jugar al Mortal Kombat o jugar al Italia 90. Es que Mortal el Italia Kombat... 90, las versiones de US Gold para Amiga eran lamentables. Es que era lamentable, Keiko. Era una cosa deleznable. Era para pegarle fuego a una pantalla. Te lo digo yo. Estás postulando un poquito Ciro López, ¿eh? Sí, estoy un poquito ahí con los ojos inyectados en sangre. Tiene que haber debate. O sea, si no la cosa es muy sosa. Claro, sino... lo que quiero es amor. Quiero juego bonito como el del Barcelona. Fair play. No quiero violencia. Bueno... ¿Algo más que objetar o que comentar sobre este juego? ¿Que objetar o que...? Como hemos empezado ya tan fuerte... Italia 90 es magia. Yo aquí estoy en internet porque no recordaba el juego y tengo que decir que... Y cayó el saco de patatas. Joder, no lo he jugado. No lo puedo recordar, es evidente, este estaba, ¿no? En Master también. Eso es lo que te iba a decir. Ajá. Que estoy viendo las portadas de Mega y Master y la de Mega me gusta más. ¡Hombre! Portadas, otro programa que se tratará en un futuro. ¿Qué portadones vamos a tratar hoy también, ¿no? Yo voy a decir que como he sido usuario de Super Nintendo, sí he jugado a este juego, pero sobre todo en encuentros con amigos y demás, como comentaba antes Rafa, por el cartuchito oficial, claro. El 3 en 1, pero vamos, a mi juicio no deja de ser un juego un tanto mediocre. O sea, a ver, ha envejecido mal. Hablamos del 90. Pero tiene un componente emotivo muy grande, sobre todo para los usuarios, sobre todo los usuarios iniciales de Mega Drive, ¿no? Que siempre le tenían ese cartuchito en el pack, ¿no? Y de la consola, yo creo que un 90% de los usuarios de Mega Drive. Claro. Sí, totalmente. Además, es una música que, si la recordáis un poco, la tonadilla, es el fútbol puro, es la esencia del fútbol, del fútbol del toque aquel de Brasil. Era sí, porque hay que remarcar la banda sonora de este juego. Sí, mucha salsita, sí, mucho rollito ahí, esa zambita rica. Cuando te pasabas el modo historia entero, modo historia por decir algo, acababas de la salsita. Hombre, claro, pues era normal. Estamos hablando de... Yo siempre recordaré la delantera Carraspo la Grande. Madre de Dios. Creo que es de Rusia, creo. Mejor equipo de todos los juegos. No sé por qué era Rusia. No sé por qué, pero bueno. Seguimos con más. Más cosas. Antes, una cosita, antes de seguir con más juegos. he estado viendo un vídeo en esta tarde en internet, el cual lo publica en la web, pues si lo queréis ver, que repasa 35 años de juegos de fútbol. Y me he dado cuenta que en un 75-80% de todos los juegos, los goles los marcaban siempre igual. La diagonal a la portería, rebote y gol. Eso es el track. Pero el track de la Mega. 25 años. Luego lo analizaremos. El mismo track, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Pues luego le vamos a descubrir a Elche. Luego le vamos a descubrir a Elche, a toda España, lo que es el track de la Mega. Pero bueno. Vamos a seguir. Vamos a hablar con SNK. O sea, la compañía que siempre te pega hostias. Vaya titulazo. Pero vamos al fútbol, Super Sidekicks. Buah. 1 y 2. Increíble. Increíble. Son Magrita. Magrita, de la buena. ¿Quién no ha jugado a eso? Para mí, ¿sabes qué significaba este juego? Perder 5-2. ¿Solo? Sí, porque no jugaba. No jugaba. Porque no era plan, porque era como un abuso. Para mí era un abuso. Ese juego en recreativo, por lo menos. Sí. Era un abuso. Pero había que echarle. No, o sea, si ibas, tenías que echarle. Era increíble, era muy superior al que hablábamos antes, también del 92 y aquí por el 93, pero es que era brutal, era un arcade que visualmente era espectacular, sí, porque el tamaño de los sprites era inusual para la época. Y además se hacía el abuso de la técnica del club que no se había visto entonces. Exactamente. Y las animaciones brutales de los goles. Era brutal. Nos hemos dejado un poquito otras entregas de Super Sidekicks. Pero yo creo que estas dos son las más significativas. Claro. Bueno, las dos primeras fueron las que dieron más fuerte. Las demás ya mucha gente, muchos seguidores de la saga ya han dicho que no tenía tanta esencia. La dejan un poquito también de lado. Es una saga que tiene unas ciertas curiosidades con personajes del universo Metal Fury y demás posteriores. No vamos a entrar, pero que son muy curiosos. Claro. Más juegos. No salimos de Neo Geo. Madre mía, eso sí que ahí sí que eso se sí que era echar moneda. Madre mía, qué brutalidad, qué bestialidad. Aquel juego de robot con armadura que Iron Man o algo así, sí, que no tenía fuera de banda, el balón era como una pista cerrada que era y salían los estadios en fotos, si lo recordáis, previo al partido, y eran como cúpulas, sí, muy futuristas. Era un espectáculo. Donde este juego me llamó más la atención, pues más que por el hecho de los super disparos estos de rayos y demás. ¿Qué hacía el capitán? ¿El Ace? Me molaba el hecho de poder hacer que rebotaran en las esquinas y así poder engañar al portero o al contrario y pegar un chulín. Eso dinamizaba un montón el juego, lo hacía muchísimo. Claro, porque no tenía que estar parado. Sobre todo si jugabais uno contra uno, lo habéis probado. Sí, claro. Bueno, uno contra uno era... Claro, es que no había parones. Muy bueno. Te quemabas el dinero rápido. Mitiquísimo. Sí, sí. Mítico y una bizarrada completa. Sí, la verdad es que sí. Es que estaba claro, que cuando sacas algo, al final alguien tiene que hacer la versión futurista. Eso está clarísimo. O sea, eso, que luego en el futuro, más allá de ese juego, no recuerdo ningún título de esta índole. No. Sí, bueno, en el terreno deportivo estaba Windjammers, que era un poco la esencia de llevado a otro terreno, no futbolísticamente, pero el Windjammers sí que... Del disco, no puede ser. Sí, sí. El lanzamiento de disco. Pero era un poco la esencia esa, ¿no? De llevar el deporte a un contexto futurista y... Tecnológico. Y cyberpunk. Tenía un poco ese tipo de estética. Sí, de ese juego... Ese juego lo hablaremos esta semana, en el siguiente programa que haremos. ¿Del Windjammers? Vamos a tocar ese juego. Luego anunciaremos por qué. Bueno, más juegos. Ahora viene uno que aquí se conoció como Tecmo Cup Soccer. Del pero... Snabe. Dios. Pero di cuál era. Era el juego de Oliver y Benji. Sí. Correcto. Del que ya hablamos en nuestro programa especial de manga, que llegó a Europa sin Oliver y Benji. O sea, una serie que estaba pegando súper fuerte en España con esos personajes que todo el mundo los conocía, todo el mundo los seguía. Llega el juego... Y no sale Oliver y Benji. Le cambian el nombre, le cambian el aspecto. Lamentable. Era lamentable, Juan. Pero lamentable, ¿te refieres a la conversión? ¿Al proceso de...? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿No? Juego no. No sé si te estás refiriendo, Daniel, al mecanismo. El juego estaba genial. El juego no era un juego al uso... Era un juego por comandos y estaba, la verdad, que muy bien. Pero esta... escapamiento que nos hacían al territorio PAL, que era brutal ponernos a un rubio de ojos azules y cara estirado, ¿acordáis? Del gráfico, sí, perfectamente. Y quitarnos a Subasa, es que eso era, es que para matarlo. Es que simplemente dejando a Subasa las ventas habrían sido infinitamente mayores. Sí, pero como aquí el tema de derechos ya sabéis cómo iba, lo que había. Sí, como comentabais en Rejugando, ¿no? Con las versiones de juegos de Dragon Ball que le quitaban la música original. Correcto, es que, claro. Yo este juego la verdad es que nunca entendí muy bien. Nunca me ha divertido mucho por el tema de ser de secuencias y demás, pero bueno, sea, éxito tiene porque han salido un montón. Un montón, muchísimos. Posteriormente ha salido incluso hasta 2003, recuerdo. Yo lo jugué en japonés, en el emulador, y a mí me encantó. La cuestión es cómo caracterizas este juego. O sea, claro, cómo lo defines, porque... Full motion, video, soccer o algo. Muy raro. Evidentemente no es un juego de fútbol, no es un juego de fútbol. O sea, aunque la dinámica, es que... la temática es un juego... Vale, sí, estamos hablando del Quick Time Event de fútbol. Pero claro, sí, ¿cómo lo caracterizas? Pulsa para aislar, claro, lo que sería ahora un... Efectivamente, sí, como dices. La temática, por ahí la cosa, la temática sí que es de fútbol, pero... Con la etiqueta, si quieres. Pues sí. Uh-huh. Bueno, ahora el siguiente juego tiene un poco de tela, porque sí. Madre mía. Porque, en fin. Madre mía. No sé si decir el nombre por el tema de publicidad. Sí, y demás, sí, completo. El nombre completo. Danone World Football. Buah. Wow. ¿Qué juegazo? ¿Cuánto Danone hubo que comerse para conseguirlo? Pues te venía con un paquete y... No me acuerdo exactamente. Yo siempre ha sido de packs, ¿eh? Yo siempre recuerdo en tu casa las Vaticao y cada temporada. Toda la, y demás. Yo tuve hasta los veintipico, tuve todas las Vaticao que salieron. ¿Y por qué no las... Colección retro de Vaticao. Y por ahí siguen, por ahí siguen. Por la Cinebay, igual no la tiene. Ostras, pues lo pensé, ¿sabes? Tengo que mirar a ver si alguna funciona. Pero este juego es que... Era. En el te juega. Tienes que exponerlas, tío. En el mercadillo del trueque me las llevaré. A ver si saco algo con ahí. Un poco colado, no habremos hecho. Con Chocapic. Ya te digo. Danone World Football costó Dios y ayuda a instalarlo. Uf. Y no sé si hoy en día se podrá jugar. Es que como era con el 95, 98, yo qué sé. Algo se podría instalar, pero yo no sé si recuerdas que se podían editar todos los jugadores, todos los equipos, las camisetas, los nombres, o sea, cambiaban los nombres y ya está. Todos eran camisetas lisas. Sí, eran camisetas lisas, tú las modificabas, le ponías el nombre, le ponías las características a los jugadores. Y tengo que decir que la jugabilidad, el scroll lateral, no era un juego tampoco para ser un producto promocional de una compañía de yogures o una marca de yogures. Gráficamente estaba bien, eran sprites, pero era súper difícil meter gol. Súper difícil. La única forma que había era ir recto, acercarte por la línea horizontal, la línea vertical del área, y chutar, que la cruzara y que el portero se la comiera, pero era súper difícil. Recordar que tenía la modalidad de jugar fútbol sala, que eso también era original, ¿eh? Uh-huh. En esa época. Sí, porque todavía no había salido el FIFA 17. No. Y recuerdo una gracia que con los amigos hicimos un equipo que se llamaba los Gualtrapa. Sí, eso me y, bien, y le pusimos la puntuación al mínimo a todo. Entonces, los jugadores cuando iban corriendo intentaban pasar o chutar, pero como no tenían fuerza, chutaban y se quedaba el balón delante de ellos, con lo cual iban haciendo pataditas. Iban todo el rato haciendo como pataditas y el portero se tiraba, les pasaba por encima y metían gol. Alucinante. Bueno, que la mía programación de este juego sería la que... Bueno, claro. Pero es que es gracioso verlo como iban haciendo pataditas como si fuera Cristiano Ronaldo. Yo al resto de la mesa le preguntaría, ¿alguno recuerda este juego, por decir algo? Yo lo recuerdo. Y creo que igual lo tengo por ahí perdido. Pero claro, este juego realmente no todo el mundo pudimos disfrutar de él, porque no todos teníamos un ordenador en su momento. Claro. Y aunque lo teníamos, porque los que consumimos Danone en este caso, pues podíamos disfrutar entre comillas de él. Pero claro, si no disponías en este caso del PC, como era mi caso en el momento, pues me quedé sin jugar. Mm-hmm. Lástima, las horas que le echamos nosotros. Pues sí. Yo la verdad es que no tengo el placer de este magno título de conocerlo, pero bueno, la verdad es que no voy a ver ni un vídeo. Es que Danone... te iba a decir que lo miraras. No. Eso sí hay, claro. ¿En qué formato estaba el juego? Porque yo no... En CD. Sí, era un CD. De los primeritos CD. Sí. Por lo menos en videojuegos. O sea, que sería 94, 95, 96... 96, 90, yo creo que ya no tanto. Por ahí, 95, 96. Yo creo que más tirado el 94. Solo miraré quién hizo el juego. O sea, qué... ¿Puede ser que fuera Ubisoft o alguno...? No. Es que ese juego tiene que ser licenciado de algún sitio, pero seguro. Porque... Vi la portada anteayer, pero ahora no recuerdo. Bueno, curioso. Es que ahora la incógnita desvelaremos en otro momento. El juego que pocos podcasts hablarán de este juego. Alguien que nos esté escuchando lo quiere dejar por Facebook o algo que nos quiera escribir, no hay ningún... Ahí tenemos al señor Villa... controlando en el Facebook, petando correos. Uy, deja de quejarte ya, pesado. Es que publicas demasiado. Desactiva, te lo decimos ya un montón de veces. Yo no tengo por qué desactivar nada. Bueno, seguimos. Bueno. Sí, pues si me va a correr la sangre al final. Sí. con la hoja oculta. Seguimos, un estilo de juego que también proliferó bastante en la década de los 90, los managers. El manager por excelencia, o por lo menos el más conocido a nivel español, PC Fútbol. Sí. Ese que salía en la portada mítica con Michael Robinson, ahí dándolo todo. Y el señor David le ha dado también. Es que ese juego es el culpable de que yo no disfrutara de grandes títulos de Play 1 y Play 2. Porque yo era jugar PC Fútbol y ya está. O sea, todos los días, después de comer, de mi instituto, PC Fútbol, PC Fútbol, PC Fútbol. Sí, yo también le he dado muchísimo, también me ha quitado muchas horas. Horas, pero, horas y horas. Pero nada en modo simulación, o sea, solo en modo manager. A mí jugar los partidos tampoco era... Al principio sí que jugaba, sí, pero luego lo simulaba. Efectivamente. En el descanso temporadas y terminar el 2027 y... Con el Elche en primera y ganando la Champions. Yo personalmente estos juegos de manager de fútbol, para mí, todos completamente desechables. Dios. Buah. Nada más que decir. ¿Cómo está aquí el personaje? Sí, es que con lo que ha dicho David. Y me juego... llama ahora a mí Roncero, ¿no? No, a ti Siro. Pero se está ganando el roncerismo. Se está ganando. Es que un juego de fútbol es para jugarlo. No es para... Acaba de echar por tierra 10 años gamers míos. No sé, es una opinión personal. Yo... Así como que no queda la cosa. Aquí hoy van a haber secuencias de punto pelota de gente que se va a ir. De Pedrerol pegando. Habrá que hacer un cara. Hay que... un poco de diversificación de opiniones, no está vamos claro. A opinar todo lo mismo, ¿no? Si no, se hace un poquito aburrido. Es un título que yo creo que influyó mucho en el triunfo, en la popularidad de la gente, el precio, porque era un juego que era muy, muy económico, cada año tenía una entrega y era, lo vendían en todos los kioscos, o sea, no tenías que ir a un videoclub específico a comprarlo y en, no recuerdo el precio ahora, pero mejor eran 2.900 pelas o una cosa muy asequible, entonces todo el mundo de clase, del colegio, del instituto, cuando ya salió... era muy asequible tenerlo y que todo el mundo dijo oye, pues me lo he pillado y al final se hace muy famoso por eso. Con el cambio al euro costaba 19,95. Pero ahí ya estaban los malos. Y no lo pirateaba nadie. Eso. Pero eso ya estaban los malos en el 2002. A partir del 2000 fue los malos. Claro, o sea, ya después esto lo desarrollaba Dynamic hasta 2001, que Dynamic se lo absorbió Gaelco. A partir de entonces eran juegos... Ahí sí que estoy de acuerdo con Juan, que perdieron todo lo que tenían, todo el manager, todo. Ahora el FX ha recuperado la licencia, sí. y va a volver a sacar a la venta y creo que es para esta próxima temporada. Creo que sí. Veremos a ver el éxito que tiene. Yo para mí personalmente creo que estos juegos ya no tienen cabida porque hay un montón de páginas web y de internet que más especializadas, uh-huh, que son muy buenos managers y el precio es irrisorio. Sí. Ya veremos. Pues sí. Yo voy a decir que a mí esto nunca me han atraído mucho, estar pulsando emociones todo el rato. No. Pero bueno, oye, es un manager. Cada uno que le guste, ya está. Me gustan a lo mejor más las opciones que meten hoy en día en FIFA o Pro, en la Liga Master, que sí, meten un poquito de manager y luego juegas y demás. Pero bueno, ya. Son esas opciones, pero un poquito más extensivas. Sí. Un poco más en profundidad. Pues, detalles de todo tipo, de precio de las entradas, de no sé qué. Cuando empezaron la 2000-2001 ya ponían incluso el precio de la comida, que ponías tú en los bocadillos y todo. Las vallas sí que estaban. Sí que llegaban a un nivel de precisión alto, por lo que veo. Pero el problema que tuvo el 2000, el gran bug era que, o sea, los jugadores en los anteriores, los jóvenes iban mejorando hasta los 24 años. Pero en el 2000-2001 fue cuando terminaba la primera temporada y todos tus jugadores bajaban la calidad. O sea, se quedaban peores que los de segunda. Viene siendo el fenómeno Ronaldinho. Pero eso es porque se iban de fiesta durante el verano. Llegaba un momento. Tenías que dejar la partida, empezar otra o vender todos tus jugadores y era... Ahora creo que va a ser un juego Lords of Football. Fútbol que va de todo eso, ¿no? De jugadores. Ah, sí, he oído algo, sí, es verdad. Seguramente sí. Será esa parte. De representa fiesta. Esa parte de que se iban de fiesta, pero volvían. Van a meter a los Romario, a los Marcelos. No olvidan nunca la foto de Roberto Carlos con las Azúcar Moreno. Mítico. No recuerdas. No olvidar esos dosieres de interview míticos. Uh-huh. Los pillaron. No me corrompas la mente. Roberto Carlos era un tío. Un tío entrañable. Que Villa nos busque la imagen en Google. Pues sí. Grandes mujeriegos del mundo del fútbol. Esos fueron los más pájaros que se ha visto en muchísimos años del mundo del fútbol. Pero también hay Roberto Carlos es intocable. Roberto Larco. Roberto Larco. La cosa ya puede cambiar bastante. Es que así va el movimiento. Que pronto ahí en medio de una fiesta en Madrid. Seguimos con los managers. Nombre no muy original, Fútbol Manager. Grandísimo donde los haya. Mira, con Fútbol Fusión y FIFA. lo mejor es Manager, no digo más. Sí, te gusta, no te gusta pegar patadas verdaderas, que sea en el sistema jugable, también es de opciones, está en el Virtual Aquí. Perdona, el Fútbol Fusión, no, no llegaste a ver, no, lo que era, no, eso. Estaba en el Fútbol Manager. Es que luego salió el Fútbol Manager. De FIFA. Ya, pero salió el Fútbol Manager, no, no era de A. Jugar, ¿no? Eso os pregunto a vosotros. ¿Sí? Claro. Yo jugué un Fútbol Manager de A, si no recuerdo mal, el 2004, que tenía una opción que era Fútbol Fusión con FIFA. De EA, ese era el FIFA, el FIFA Manager. Que salía cuando salía el bosque en la portada. Sí. Pero no era exactamente el Fútbol Manager, pero era el Manager de FIFA. Vamos a ver si nos aclaramos. A ver. Fútbol Manager, creador Kevin Toms, fundador de Active Games. Que si no concreta. Si no concreto yo. Hay que mirarse la escaleta, amigo. Hay que mirarse la escaleta. Me la han quitado. Ahora sí. Pero es verdad que el Fútbol Fusión también era un buen juego. Grandísimo. Bueno, yo quería comentar de Fútbol Manager. Bueno, que eso es de cuando nosotros éramos pequeños, no sabíamos ni que existían los videojuegos. Pero el creador de Kevin Toms, tuve la suerte de conocerlo en persona porque trabajé con él ahí en Alicante, que estuvo trabajando en Alicante. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Que un compañero que jugó a ese Fútbol Manager, no sé cómo, se dio cuenta un día y nos mandó una foto por correo y dijo, mira quién es este hombre que está trabajando aquí al lado nuestro. Y sí, era el creador, Kevin Toms. Sí, ahí dicen esta leyenda, ¿no? El tema de Manager y de juegos más artísticos de fútbol, que ciertos creadores tienen sentido. Es igual que creo que el hermano de, no sé si conoces a Xavi Ruiz de Canal Plus, es uno de los especialistas en el fútbol internacional y demás. Si no me equivoco, creo que su hermano hizo uno de estos juegos clásicos de fútbol, no sé si Spectrum, ahora mismo no recuerdo el dato, es lo de ISP. No sé, hay ciertas curiosidades sobre este mundo que también. Bueno, ha tocado un juego de mucho cuidado. Que me podría obcecar con la versión de Super Nintendo, pero no es. Lo que quieras. Tenemos Dino Dinosaur, It's in the Game. No, pero a ver, dilo bien. Keko, dilo bien. Pulsa la Mega Drive, Power, y nada más empezar, te escucha. Dino Dinosaur, It's in the Name. Ahí está. Así sí. El Yamaha de la Mega Drive dándolo todo. Super, en la voz de digitalización Keko. De voz, que yo creo que se gastaron más dinero en eso que en el juego. Portada bizarra, pero muy guapa, de Romario contra, ¿sí?, Maldini, uh-huh, en el Mundial 94, uh-huh, si no me equivoco. Aquí la tengo yo delante, si la queréis ver. Y luego juego ultra difícil, o sea, bastante, o sea, complejo de dominar, ¿eh? Viene de la escuela Kickoff. Juego que tienes que, o sea, la pelota no va pegada al pie, sino que tienes que, la pelota fluye, claro, por el campo libremente. La pelota es como la realidad, o sea, tú tienes que manejarla y si se te escapa, la has jodido. Velocidad punta, tres estilos de cámara, que ¿sí?, también algo, uh-huh, y vamos, esos nombres míticos, no, esas licencias, Ronald Koeman. Sí, que es verdad. Bautista Tato o como fuera, o sea, esos nombres a medio camino entre la realidad y la ficción, pero que era, ya digo, bebía de la, porque si no me equivoco, Dino Dini es el, vamos, venía de la, de la saga Kickoff y demás. Correcto, iba a hablar ahora de eso. Y decidió hacer su juego con sus especificaciones, o sea, él no quería atadura de ningún tipo, simplemente quería hacer su juego, pues, Dino Dini, no hay más. Juego que personalmente está en mi colección, pero que terminar un partido entero es casi criminal, ¿no? Casi no dice. Ah, sí. Le enseñaba en el papel a David, que tengo las anotaciones, como bien ha dicho Keko, viene de la saga Kickoff, que la hizo Anko, y este, el Dino Dinis, el desarrollador, un tío peculiar, como has dicho, él quería desarrollar su juego a su rollo y no quería la presión de nadie, y Virgin Games, que fue el publisher, el distribuidor de esto, Dino Dinis Soccer, es que para mí es difícil decirlo incluso, le dio libertad total y fue un bombazo, fue un juego que la verdad es que tuvo bastante bastante repercusión, digamos. Sí, era, digamos que voy a poner de moda un poquito el estilo Kickoff. Sí, exactamente. La gente tiene, hay muchos fans de, efectivamente, del estilo, o sea, que... Qué mítico Kickoff, por favor. Qué mítico. Bueno, ahora cambiamos un poquito de tercio. Un juego que yo no sé si los que estamos aquí hoy lo habremos probado, yo sé que dos de nosotros seguro. 3. Sí. ¿A quién da más? Subastas a la bestia. Sí, sí, qué flipada. Juegazo. Super Soso. Juegazo. Poco más que decir. Probablemente la mayor plagio a nivel visual de los International Superstar Soccer Pro de PlayStation. Una copia burda de los Pros. Pero es lo que yo, como seguidor de Oliver y Benji, hubiera buscado siempre en un videojuego. Sí. Más allá de secuencicas y cosas así. Yo quiero jugar y fliparme. Uh-huh. Y tiros especiales y flipadas. Y crear murallas en mitad del campo. Y barcos. Como defensa. Algún toque racista. En mitad sí, porque juego. Era el componente, el cliché cultural, sí. Atendiendo a cada selección. Tú podías colocar a la Torre Eiffel en mitad del campo. Sí, sí. A Francia te saltaba la Torre Eiffel y soltaba una descarga eléctrica a los que estaban alrededor. Es una flipada, sí, eso es alucinante. Por ejemplo, sí. Soltabas un pedazo. David, estoy viendo con cara de flipado. Puedes ver aquí las imágenes que las estoy viendo yo también. Puedes chutar y plantar la muralla china en medio y no pasa ni Dios allí. O incluso el portero puede hacer un escudo alrededor de él, un escudo de energía para que no pasen ciertos balones. Bola de dragón. Sí, como o la película esta de Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Exactamente. Algo así. Recuerdo, hay trucos muy burdos. De aquí le mando un saludo al amigo Juan Manuel, que nos hizo odiar este juego. Como soltar un temporal, o sea, un huracán. Sí. Entonces tú sacabas con el portero. Y el balón retrocedía y te lo comías. O te lo comías tú, o si sacaba él, el balón iba directamente a la portería. Al contrario, a toda hostia. O sea que, y luego creo recordar que si te elegías Alemania, ¿era Alemania? ¿Era la sección más fuerte? Sí, Alemania era el equipo más fácil. Era imposible ganar Japón a Alemania. Con el disparo este que era un torbellino que hacía un efecto de Oliver y Benji. Luego, y luego creo que también Nigeria o alguna de estas también era potente. Que ahí donde iba yo el tema racista, porque ahí hay un cierto movimiento de. Puede ser que era como una mina o algo así. Sí. Sí. Era como amigo pica piedra. O sea, era. Sí, que es verdad. Era cierto. Un toque así como diciendo: somos negros, somos los esclavizados, así por decirlo así. Era, o sea, hay unos ciertos toques en el juego que no me gustan demasiado, pero. Pero bueno, el juego es muy divertido. Cuando le pillas el pique con los amigos y demás. Es muy adictivo, sobre todo. Es una auténtica joya. Es una pena que no llegase aquí a Europa este y juego. Es una ilustre como Tecmo. Podría haber. Pasa que, claro, es que ya estábamos entrando en una época de. Pro, FIFA, el resto de juegos estaban abocados al fracaso, por lo menos en Europa. Claro, 2002 ya es una época, lo que tú dices, FIFA y Pro estaban copando prácticamente todo el mercado. Y lo demás eran esos, bizarradas, al que le gustaba un poco lo distinto, pues sí que había... Es que es curioso porque yo he podido jugar a un juego de Oliver y Benji para PlayStation de este estilo, o sea, de jugar, nada de secuencias. Pero aún así era muy tosco, y es Super Soul Soccer es el verdadero juego, porque también puedes jugar... Sin la necesidad de estar siempre haciendo disparos así raros. O sea, tú puedes, es un juego de fútbol al uso. Algo tosco en el control a veces. Pero para mí una de las opciones más recomendables y si os queréis sorprender y no conocéis este juego. Además que realmente el juego era un pro. Era un pro. Es que era igual. Es que era un calco completo al pro. Solo que tenía ese componente arcade brutal, ¿no? En cuanto a las cinemáticas, pseudo cinemáticas a la hora de colocar pues, las defensas estas brutales con... Los clichés culturales y demás, los tiros especiales. Yo me recuerdo este que era como una especie de pase y luego un cabezazo con una estela de fuego y demás. O coger un tío super velocidad y recorrer el campo en menos de un segundo. Era increíble. Estaba muy bien. Un juego, sí. No te pelamos más porque la gracia de este juego está en descubrir los disparos especiales de los equipos y ver que, con qué se les puede ir la pinza en un momento determinado. Porque realmente es brutal. Y vamos a continuar. Vamos a tener ahora. World Cup Soccer, bueno, perdón, World Soccer 96. Seguimos con Neo Geo. Este juego, vamos a ver, yo creo que lo recordará más de uno, más que por el juego en sí, por ese movimiento de que se acercaba la cámara, cuando se enfrentaban dos jugadores. Justo. Se enfrentaba la cámara y tenías que intentar engañar al contrario, driblarlo, y cuando te ibas, salía el jugador despedido. Ultra velocidad. Y ponía feint. Y entonces, se basaba un poco en eso, luego meter gol, pues. Ya era casi cuestión de estar, porque a veces. Sí, era complicadillo. Pero vamos, uno más de la época. Yo recuerdo ese juego, lo que te comentaba esta mañana, que casi todo el mundo se lo elegía en los recreativos, se elegía a México, porque tenía a Jorge Campos, que era el mejor portero en esa época. Y como era tan difícil meter gol y te chutaban mucho, pues al menos querían tener el portero que le pudiera cubrir las espaldas. Sí, la verdad es que este tipo de juegos, los porteros eran máquinas. O sea, podías chutarle a boca a garro y de hacer un despeje y luego venía el otro y la paraba también, de chutar a otro jugador. O sea, eso Benji Price, pluriempleado. Sí. Lo que está claro es que por la época Tecmo cogía tenía un montón de equipos de desarrollo haciendo juegos de fútbol y cada uno a su aire. Porque hemos dicho aquí fácilmente 4 títulos y todos con jugabilidades distintas. Y más. Claro, tiene bastantes más. Y era una cosa reseñable porque es que no tiene nada que ver, por ejemplo, Super Soft Soccer con World Soccer 96. Este juego creo recordar que si empatabas perdías. Tienes que echar. Bueno, eso ha pasado 25, en varios. 25, eso, sí, pasa, eso era los 5 duros, sí. Ahí. Pues, el combo o sea, pica bastante. Eso era una pérdida. Era una pérdida. Solo podía el sidekick ni penalti ni arcade. Hombre. Al hoyo. El tema de los juegos de fútbol en arcade es que era un poco. Tú empezabas y habías perdido. O sea, tú conforme empezaba el partido ya estabas palmando. Madre mía. Es que veías que llegaba al final y decías, ha llegado a la final, ¿y cuánto dinero se habrá dejado ya antes? Ves, ya lo para creo. Aprender a llegar a la final con 5 euros. Ya lo creo. Seguimos con más juegos. Sí, hoy estamos dándole aquí a la sin hueso y no nos cansamos. No. De momento vamos bien, ¿no? Vamos bien. Tiene que salir alguno a calentar, avisáis y una lesión rápida. Y... Rafa ha encontrado un dato importante. Correcto. Que comentar. Como has dicho antes, estábamos... Porque... quería saber de quién era el Danone World Football. A ver, de dónde, de quién lo desarrolló. Evidentemente es una licencia de Ubisoft comprada en el 98 para... Entonces no me equivocaba. No, estaba en lo correcto. Que era alguna marca famosa. Te ha venido ahí tal y te... Flash. Ubisoft, o sea, sí, ¿qué te parece? En el 98 ahí. ¿Qué es? 98 te decía yo. 98 es ese juego. 50 tapas 94... de Danone hacían falta. Uf, 50 qué, tapas de Danone. Qué lapsos temporales, de la década del 90. Pasó todo muy rápido. Sí, desde luego. Vamos a ver, ahora nos vamos a una ilustre. Tema Sega ya, nos metemos. Para mí otro juego de los de perder dinero. Increíble. Con esa cámara más cerca no podía estar de balón. O sea, Virtua Striker. Increíble. Model 2, Sega en todo su potencial. A Rafa le hemos tocado ya. Claro, del equipo AM2, o sea, la mitad de lo recreativo estaba petado de juegos de AM2, de Virtual Fighter, Outrun, es que eran los amos, eran la magia de Sega en un arcade y es brutal. Ahora ha salido en un recopilatorio de Model 2, que no recuerdo el nombre, pero salió hace 6 o 7 meses y es muy difícil jugar a Virtual Striker, pero es que su momento, es que estamos hablando 94, era un juego muy espectacular. Yo recuerdo que nos estuvimos en el pasado Retro Madrid, uh-huh, la tanda de penalti que vimos de Virtua Striker 2. Sí. Dreamcast. Sí. Madre mía. Qué tosquedad. Claro. Tosquedad inmensa, diría yo. Virtua Striker 2 era el 96. También es que para Model 3. Claro. Tiene... Pero es que ¿y cómo no? En su momento era espectacular. En ese juego, el cliché español, Mendieta. El crack universal, ¿sí?, con todos los juegos de esa época era Mendieta. En ese momento, claro. Madre mía. Entonces sería más o menos por esa fecha. A los de la Lazio se la colaron. Y tanto. Sí se la colaron. Claro, dijeron, este tío está con las portadas y es el amo en todos los videojuegos. Era un crack. Y se lo llevaron ahí, tacotó, al pagar pastizal. Desde aquí un beso para mí. Sí, un saludo, Mendieta, sabemos que no escucha. Bueno, seguimos en la consola de Sega, aunque no está este juego desarrollado por Sega exclusivamente. Un juego peculiar como es Pelé's World Tournament Soccer. Jodazo. Aquí se ha escuchado el silencio, salvo por el señor Juan, porque lo hemos compartido él y yo en la infancia, pero el tema es que habían, si no me equivoco, un par de juegos para el Mega Drive de Pelé. Sí. Pero este concretamente... Le tenemos un especial cariño. Especial cariño, ¿no? Esa digitalización de Pelé al principio, rematando el logo de Sega. Ahí, sí. Cual. Y luego... Mi bestia. Y luego ese bug mítico, ¿te acuerdas, Keko? Ese cuando aparecía un jugador a mitad del campo... Sí, se bloqueaba el juego, sí. Y tú podías estar ahí 5 minutos o 10 esperando que pasara algo, porque veías que el público y los demás jugadores estaban por ahí campando y de repente te salta un espontáneo en el público, se pasa ya por ahí por el... Tranquilamente, por el sin presión ninguna. Y nos quedamos tan... Maravilloso. También. Maravilloso. El juego, yo diría que es... un sistema incluso más perfeccionado que el FIFA 97, porque era perspectiva isométrica. Era muy similar, ¿eh? Era muy similar, diría yo, ¿no? Era bastante parecido, sí, ¿no? Pero para mí tenía mejores gráficos, sí. Y no sé, era un poquito más espectacular. Y incluso a la hora de tirar faltas y demás, me mola bastante más. Era un buen juego, sí. Pues seguimos con más. Más cositas, ¿no? Ahora aquí viene uno que... Aquí viene uno que a mí, personalmente, Me da ganas de llorar. Aquí viene solo pronunciarlo. El que es oficialmente el inicio de todo lo que tenga que ver con la precuela, diría yo. Sí. Deluxe, Pro, PES, el que sea. Konami Pro Soccer. Sí, señor. El nombre lo dice todo. Qué juegazo. Efectivamente. Probablemente uno de los primeros juegos de NES de fútbol. Y un juegazo que yo destacaría sobre todo el apartado gráfico. Para ser un juego de NES, o sea, yo diría que el tamaño de los sprites, lo que son las animaciones y demás, estaba muy bien, muy conseguido, ¿no? Diría yo, para ser un juego que yo diría avanzado a su época. Sí, o sea, que luego derivó en lo que derivó, obviamente, las maravillas que derivó, como hemos dicho anteriormente, la International Superstar Soccer o esto, la Jazz, en este caso. Yo creo que es una auténtica joyaza. Sí, o sea, un juego que no hace gala de regates especiales ni demás. Un juego que se basaba en la habilidad del jugador. Costaba a veces meter goles, pero podíamos ver chilenas, cabezazos. Muy espectacular. O sea que, una vez más, el reglamento hubiera pillado su tiempo. Pero eso yo diría que es un clásico. Eso es casi algo obligado, ¿no? En los juegos de la época, ¿no? El reglamento prácticamente no existía. No. Juegazo. Yo siempre recordaré la musiquita de cuando acababa el partido, las secuencias entre los goles que eran así medio anime, dibujos así espectaculares, una chilena, o incluso en el descanso que te veías ahí al entrenador arengando a los jugadores y los detallitos. Sí, vamos. Hablando, perdona, de los de NES, cuando hablabais de Konami Pro Soccer, de que era de los primeros de NES, estaba viendo antes en casa el primero de NES, que un juego que se llamaba Soccer, ¿no? Los del mostacho. Pues, yo he flipado porque sí me acordaba bastante del juego, pero no sabía que la música era de Koji Kondo. Koji Kondo, Zelda, Mario, o sea, todo. En el 85 hizo un juego de fútbol random, que luego, claro, todo el mundo lo tiene mitificado porque fue el primero de NES y tal, pero es un dato que me ha molado bastante. Porque, es curioso, desde luego, pasar de un extremo a otro de esa manera. Muy guapo el señor Koji Kondo. Un saludo también. Que también nos escucha. Nos escucha, claro. Siguiente juego, otro juego peculiar, Nintendo World Cup. Que, bueno, aquí se llamó así, portadas genéricas con una geografía. Estamos hablando de la saga Kunio Kun. Estos personajes súper deformes, que igual podía estar jugando al fútbol, al hockey, al voleibol, al dashball. City Ramson, si no me equivoco, sí, también pegando palos por las calles. Sí, dándose hostias. Yo recuerdo sobre todo ese título. Juego, me imagino que habréis jugado aquí. Sí, alguna vez. Puesto. Taxonomía de chilenas. Efectivamente. Cada selección con su propio ataque especial. Para los especiales de medio campo. El único casi modo de meter gol. Y precursor del libero grande, porque solo manejabas a un jugador. Sí. O sea, tú manejabas a uno y cuando el otro le llevaba un compañero. El capitán era el que realizaba en este caso el ataque especial, entre comillas. Claro, ¿no? Tú tenías que dar cuando un compañero tenía la pelota, le dabas al B o al A, no me acuerdo cuál era. Y le pedías el pase. Entonces, cuando se dignaban, te la centraban en la chirnica. Y lo bueno era que tú podías agredir a los contrarios. Tú echabas a balonazos y podías llegar a un momento en el que partido te veías a todo el equipo contrario tirado por el suelo. Eso era un campo de cadáveres. Y tú. Y podían la superficie del campo podía ser de muchas maneras: hielo, tierra, césped, resbaladizo, tal. O sea, ese juego. Como decíamos antes, se mantiene también la esencia de repartir, ¿no? De dar hostias, ¿no? Hablando un poco mal, ¿no? O sea, un poco haciendo una comparación, una analogía con el juego que comentabas anteriormente, que yo creo que es el más mítico, ¿no? Igual de esta saga, ¿no? De monigotes. Me molaba mucho los personajes. Eran muy característicos, muy peculiares. Igual, era plan caricatura, ¿no? Sí, viendo aquí. Cuando le metías la Sega se le saltaban los ojos o algo así, ¿no? El guapera siempre iba con el tupé, luego estaba el friki con gafas y. Sí, que es verdad. No sé, había muchos estilos de personaje y la verdad es que era bastante gracioso, de los más recordados. Pues el título no lo recordaba, pero conforme estabais hablando, diciendo las características, me venía a la mítico, mente. Muy mítico, efectivamente. Muy mítico. Sí. Curioso, cuanto menos. Pasan los años, han salido juegos como el Dashball mítico, que los personajes estaban definidos ya claro, para el dibujo de manga, ya o el anime, efectivamente. Nos centramos. Y ahora viene un ilustre de la historia de los videojuegos de fútbol. Kickoff. Qué grande. Kickoff. infinidad de versiones, desde los ordenadores. Sí, muchísimos. Desde el primero que tuvo expansiones, o sea, hoy estaba mirando así un poco de infografía increíble. Juego que ha tenido, el primero tuvo 4 expansiones, el segundo tuvo 20 expansiones con Football Manager, incluyéndole un montón de cosas. Giras por Europa. Era una burrada, era una bestialidad. Claro, nosotros de todo eso nos hemos enterado después, de la gran mayoría, porque aquí llegaron, pues, como siempre, al territorio pan no llegaba un poco las migajas, pero era un puñetero espectáculo. Yo recuerdo siempre esa portada de jugador este celebrando el sitio. Sí. Una de las mejores portadas de los videojuegos, o de las más recordadas. A mí me vais a perdonar, que nunca le encontré nada al Kiko. A lo mejor me odiaréis por ello toda la vida. No. Siempre está bien tener otro punto de vista. Pero nunca le vi yo, no sé por qué, no acababa de comer. Me los veía chaparraditos. Y decía, sí, era la época. Yo, ya, pero ya habían alternativas a lo mejor que estaban. Yo creo que el que no le gustaba el juego era porque no sabía el track para meter gol. ¿No? Porque como era tan difícil controlar el balón. Es que si no es divertido de jugar, para mí. Es que lo que decíamos, a mí se me iba la pelota cada vez que giraba. Es que eso sí, porque tenías que acompañar el balón. Me acuerdo que la peculiaridad que tenía era que el balón no se quedaba adherido a los pies, en comillas, ¿no? Como en otros juegos de fútbol. Entonces, y una vez que pillabas el track de marcar el gol, ya. Tenías que acompañar el balón. Y claro, precisamente con las 8 direcciones no había mucho. Es que. O sea, no había mucho más. A eso nos referíamos con Dino Dini. Claro, sí, exactamente. Venía de allí, era el mismo juego, pero totalmente. Es que era exactamente igual. Totalmente. Yo destacaría sobre todo la fluidez arbitraria del balón, porque claro, para controlarlo era, vamos, un auténtico caos. Pues eso está. Era como jugar. Muy presente. Entre comillas, como jugar de verdad, o sea, si no controlas la pelota. Muy presente en Sensible Soccer también, eso de fluidez del balón. Mm-hmm. O sea, el balón era un iba a su rollo y tú tenías que acompañarlo y ir guiándolo Yo un poco. Yo creo que es un juego más ideal para jugar en ratón. Es posible que fuera con trackball, pero bueno, lo desconozco ahora. Lo desconozco. No, es una cosa que se me ocurre a mí. O sea, yo lo probé con mando y con mando era muy complicado. El mando es complicado. Si hubiera existido alguna opción para pisar el balón, hubiera sido perfecto. Hablando del año 89, ¿sabes? Que, tenía complicado. Con dos botones. No, eso lo inventaron hace 2 años. Engancharlo simplemente. Sí, yo entiendo lo que dices. Seguramente lo hubiera representado con un cuadradito más, pero. Me hace mucha gracia porque muchos de estos juegos tenían más detallitos que muchos de los de ahora. Porque muchos de los juegos que hemos comentado ya tenían lesiones. Sí, algo, claro. Algo que tardamos mucho en ver después de Office y demás. Claro, es que. Gestionan, por ejemplo, veíamos al árbitro hacer algo, porque... Claro, si es que la ventaja que tenía en esa época es que por mucho que las limitaciones técnicas hacían que los mismos creativos se estimulaban y buscaban las alternativas posibles para ofrecer algo interesante. Claro, entonces, por lo menos la ambientación esté como tiene que estar, uh-huh. Allá detallito. Kickoff, pues eso, una leyenda de los videojuegos de fútbol. Y ahora seguimos con otra bizarrez. Yo recuerdo un especial cariño esta recreativa. Wow. Kick It Pro. Es una máquina de fútbol real, entre comillas. Dantesca, diría yo. Así, para empezar. La de colas que había. El pedazo de mueble. Exacto. Cabinets y. Bueno, más que cabinets. Y una pelota, de verdad, estaba en el suelo. Que yo eso lo veía un riesgo para que comprara esa máquina. Porque siempre podía venir el típico animal y reventarla. Porque es que la gente es así. Es que habían auténticos animales. Yo me acuerdo, había una en las chimeneas, otra en el squash y el Luna Park. El squash mítica. Y era brutal cada mastodonte. Claro, yo soy más bien pequeño, tirando a pequeño. Pero cada mastodonte que le emitía unos patadones a eso. Que eso, claro, es un brazo mecánico. Y en teoría no tendría que haber nada entre el brazo y la máquina. Pero bueno, los recreativos cuando se llenaban mucho. Era auténtico peligro, porque era una bestialidad. Era nada más echar el pie para atrás, para coger fuerza, ya tienes que ponerte a medio metro de distancia. Y luego le metían unas hostias al balón ese, madre mía, se oía ¡crum! Antes eran más o menos tranquilos los recreativos. Cuando llegó esta máquina, era lo que hice ¡pum! Por ejemplo, cuando salió Sonic Blastman, tenías que pegar chingazos a la máquina. Sí. Siempre había un animal. No quiero señalar al primo de nadie. Aquí un servidor se abrió la muñeca. Sí. Tampoco éramos tan fuckers que tampoco nos poníamos el guante. Venía no, hombre, no. Pegábamos hombre, con no. el brazo desnudo. No. Pero ahí pecábamos un poco de ingenuidad, porque pensar que los ingenieros no habían pensado la manera de que algún animal le pegara un porrazo. Y dice, bueno, venga, yo lo reviento. Claro. No sé, alguien lo habrá pensado, que igual te revientas tú la mano. Nah, pero Hablamos de juventud, de la feria, de quedar bien con la chavala. Hormonas. Hormonas, exactamente. Efectivamente. Sangre en otras partes del cuerpo, más que correcto. Me imagino ahí pensando, no, lo reviento yo. Vamos a volver al fútbol. ¿Y qué hiciste con la mano mal tanto tiempo, Rafa? Con la izquierda. Jugar. Cambiáis de pelota. Se está desviando, ¿no? Un poquito el tema, ¿no? Un poquito no estamos. A ver si cambiamos. Eso sí, la pantalla del. Que ya está bien. No me quiero ni imaginar la cabina de este estilo de Okuto no Ken que hay. Vamos a preguntar a qué juega. Wow, he visto fotos, evidentemente. Eso tiene que ser, como diría el amigo Villa, lavidísima. Pégale un curripel a la máquina, pues. Pues nada, yo. Luego sacaba una variante de esto que no era juego de fútbol, pero que sí que había un balón un poco más grande. Incluso en consola había una alfombra. Era como lo que comentabais de darle puñetazos, pero darle patadas. Y se veía una pantalla que iba el balón como. Hacía el efecto de si tirabas falta o tirabas penalti. Era un simulador, sí, bueno, eso era un simulador. Yo creo que era más bien simulador de penalti. Sí, sí, era un simulador de tiros libres. Hemos enseñado Kick It Pro, pero imitadores tiene un montón. Sí. Mm. Yo no sé si es la Kick It Pro, pero como yo sé que he jugado a uno de estos juegos y metimos de falta. Que me fui más cancho que nadie. O sea, yo vi la barrera y hice así. Y cuando marcabas. Y la meto. Te daban puntos y luego se quedaba en. Cuando no jugaba nadie, te ponían el mejor juego, el mejor gol del día. Sí. Y creo que seguramente ese día se quedaría el tuyo. Pues hombre. Seguro, sería un logro. Eso es fácil. Más de una vez habrá quedado alguno. Tres pasos para atrás, brazos en botifo. Soplido. Soplido. ¿Qué soplido? Miras abajo. 3 kilos de gomina en el pelo. Correcto. Miro la cámara. Sí. Miras el suelo. ¿La miras tipo Will Smith? Un saludo también a Cristiano, que sabemos que nos escucha. Cristiano sí, me mandó un WhatsApp el otro día. Correcto. Y que todos lo queremos de Mario. Asco. Bueno. Pues yo sí. Oye, hemos oído nada, ¿eh? Hemos ganado ahí un montón de escuchas. Sí. Luego lo pondremos en la descripción del programa, para cuando busquen en iVoox. Seguimos. Ahora un juego que yo sé que a Villa le mola mucho. El Euroleague. Ahí está. Grande. Comenta ese juego de recreativa. Deja de hacer el Fauber y comenta. Pues nada, eso. Un jueguecito que está en los Doom Doom, si no recuerdo mal. La última vez que lo jugué. Y a mí, personalmente, me gustaba mucho. Digamos que todos los jugadores eran iguales. Lo único que cambiaba era la indumentaria. Y nada, estaban equipos como el PSV, Barça Madrid, los dos Inter, los dos Milán, perdón. ¿El? Ya se empezaban a ver clubes en el recreativo. Sí, sí, sí. Por fin, ya era hora. Y nada, o sea, a mí me gustó mucho. Así, vista lateral del campo. Nada, a mí. Era curioso. Estaba entretenido el juego. Era así, en vez de como partidos, te lo presentaban como pantallas. Cada partido te lo presentaban como pantallas con una imagen ahí, haciendo una celebración o algo así. Estaba curioso el juego. Otro de esos juegos que si empatabas. La palmabas, cierto. Pero es que está claro, es que tienes que ganar. Pero es lo que he dicho antes. Y si gana mucha gente, se sube el nivel de dificultad y ya está. Claro. Super Sidekicks, había cada máquina por ahí que era alucinante, o sea, no ganaban jamás. Pero ahí es lo que he dicho antes, cuando descubrías el track del juego, ya entraban los goles a casco por. Claro. Sí, después de muchas monedas de 25. O de ser un poco listo y ver cómo jugaba el de al lado. De ser el pesado, el mirón. También. Bueno, ahora tenemos aquí un título que ya empezó a instaurar el tema ya de lo que era fútbol serio. Ya son palabras una portada con Ravanelli, con cara de mala leche y con Loza Matthaus. Y en algunos otros países la portada variaba de Matthaus a Paulins, si no me equivoco. International Superstar Soccer Pro 98. Bueno, este ya. Yo creo que aquí. Son palabras mayores. Hasta claro. Yo he jugado. Hasta yo he jugado mucho a este. Pro 98, no. Es que, bueno. Interfaz lamentable. Tosco como el solo en cuanto a licencias y demás. Pero luego ponías el juego. Dabas el saque inicial. Y a ver, hoy en día lo probamos y está claro que se ha sido superado con creces. Pero en aquel momento. O sea, espectacular. Pro 98, simulación pura y dura. Sí que es verdad que tiene truco. Cuando ya le pillas el truco ya te ibas de todo el mundo como si nada. Y ahí las vaselinas entraban, que eso daba gloria. Pero yo creo que, vamos, este juego lo habremos catado todos. Y ver esos pedazos de mostrencos de jugadores ahí con hombros que parecían esos armarios. Pero de Minecraft, ¿no? Pero por lo menos tenían los ojos, la cara definida, ¿eh? Ojos, todo bien definido, luego ya. En posteriores versiones ya los gráficos tuvieron que reducirse un poquito. Con pelo estándar, ¿no? Todos, pelo, ¿no? Estándar de Will Smith, todos. Claramente. Todos. Luego la coletita de Roberto Ballo no podía faltar. Y tenía las caras también, a la hora de los estados de ánimo de los jugadores, las caras de la Dilax. Sí, es verdad, cierto. podíamos encontrar nombres tan graciosos como, en vez de Juan Sebastián Verón, era Venom. Claro. La referencia a Marvel siempre tiene que, la referencia de Marvel siempre tiene que estar por ahí. Claramente. Hierro, Fernando Hierro era Hierro. Cierto. Por ejemplo. Qué gran jugador. Bueno, es que de eso puedes hacer un episodio de Game Edge. Un listado de increíble de, rom, de nombres que han venido random. Ayer era Roberto Corlos y Batutista. Batutista. O Batistalca o algo así. O sea, es que es un jugador. Yo creo que uno de los mejores juegos de PC. Sí, sin duda, sin duda. Y una auténtica revolución de para el género, porque implementó cosas que luego se han ido puliendo y ha mejorado muchísimo. Aquí fue el paso ya definitivo de la gente que se postulaba como pro o FIFA. Pero así, brutal. Y seguimos con más juegos. Ahora vamos a pasar a otro extremo. FIFA 98 y Copa del Mundo. Creo que el mejor FIFA de la época para sí, es que son, sí, poco más sí que son míticos, pero con mayúsculas. Quedó grande. Yo incluiría el rumbo al Mundial, que es el posterior al 97, que no es el sí. Copa del Mundo, es no, rumbo al Mundial 98. Sí, sí, eso son, parte. Englobado Copa los, del Mundial. Los dos que salieron ese año. Era, el mismo juego, pero con otras. Vamos, era, el de Udo y el de Chumbawamba. De Chumbawamba, por favor. Sí. Las bandas sonoras. Mítica banda sonora. La época. Song Chu. Eso iba a decir yo. Blur. No. La de Blur. La de Blur, Song Chu. Y la de Chumbawamba, I Get Knocked Down. Ya, pero sí, es que, ya. Pero es que más. Pero, sí, pero la canción es Tutumpi. Sí. La canción se llama Tutumpi. Me refiero al grupo. El grupo era Chumbawamba. Sí, sí. Me había parecido oír por ahí U2. U2 he oído yo también. He dicho U2. Blur, perdón. Yo incluiría también aquí FIFA 97 de Super Nintendo. Así, lo dejo. Ahí lo dejo. Nintendo. Es bueno, me gusta mucho. Buen juego, muy buen juego. Todos los FIFA 97, el de Mega, este que vimos en Retromadrid de Saturn, que es muy parecido, pero no hay color, con el 98. Tampoco estoy comparando, estoy viendo que es un juego que incluso el Climax en cuanto a 16 bits. Sí, pero claro, es que ya fue la presentación oficial en 3D. Claro. Ya tiene algo nuevo. Tenía cosas guapas porque tenía el fútbol sala, que eso es lo que aspecto muy novedoso. Digamos que el único que lo ha tenido, ¿no? Pero lo que dice Keko, como ya venía lo otro pisando muy fuerte y... Si hablamos de fútbol sala, no hemos incluido Soccer Shootout. Tenías más ganas de decirlo. Que también hay que decirlo, pero bueno. No, tú comenta, sigue. comenta. No, tú sigue con la lista. No, FIFA 98, pues decir eso, instauró las bases de lo que sería el FIFA de toda la vida. Sí. Manolo Lama y Paco González dándolo todo ya. Sí, sí, sí. O sea, la eclosión del fútbol virtual. Y la mandó al séptimo anfiteatro. Y infinidad de trucos y demás. Sí. Este FIFA, poco más que añadir. Soccer Shootout, que decía el amigo Juan. De los pocos títulos de fútbol de Capcom. No es un juego de Capcom. No es un juego distribuido por Capcom. Distribuido. Ah. Pero realmente esto es un... Vino aquí como Soccer Shootout, pero realmente es un juego inicialmente de la liga japonesa, de la J-League, que se llama... El título inicial es J-League Excite Stage o algo así. Y hay tres títulos en Japón. El 94, 95, 96, dos entregas para Game Boy Color y una que llegó para PSX. Que era un poco lamentable. Y... sí, cosas como son. ¿Qué decide Soccer Shootout? No sé, la dinámica del juego era muy buena, muy fluido. Tenía aspectos muy novedosos como las decisiones del árbitro, por ejemplo. Aparecía una especie de viñeta donde el árbitro se pensaba si te sacaba tarjeta o no te sacaba tarjeta. Luego también había fútbol sala, muy mítico. Y incluso la entrega de PSX llegó a introducir fútbol playa. Cosa muy curiosa. Y yo recuerdo este juego de entrenamiento. También, las prácticas, las pruebas... Luego también era un poquito tosco, cuando el sonidito de rematar al balón parecía que te estaba dando a un saco de piedras, pero bueno, era un juego, la verdad, que yo creo que muy destacable, ¿no? Para la época, para ser un juego que todos pensamos que en el momento era un juego de Capcom, y realmente no era un juego de Capcom, porque Capcom no es, creo que, no sé, a lo mejor me puedo equivocar, no ha desarrollado ningún juego de fútbol, no sé, igual me estoy equivocando, pero no me suena, vamos. No, es muy posible que fuera distribuido. Sí. Que distribuido. Por Capcom. Sí, fue distribuido por Capcom, pero ya os digo, desarrollado por una compañía, en este caso japonesa, la licencia era la liga japonesa, y a día de hoy es un juego que se sigue jugando, que es lo más curioso. Como pasa con entregas como pueden ser los pros míticos de PSX, que aparecen parches con las alianzas actuales, pues pasa lo mismo con Soccer Shootout. A día de hoy, sobre todo en Japón, hay una proliferación de liguillas, sobre todo de los juegos de las entregas de Super Nintendo, Super Famicom en este caso. Pues amigos míos y compañeros de equipo hoy. Nos han quedado dos o tres jueguitos por comentar todavía. Comenta los nombres para que lo sepamos. Que los comentaremos, los meteremos en... Vamos a decir que vamos a hacer, haremos una prórroga dentro de poco. Sí. Con más juegos. Porque hay que nombrar uno que para mí es el cimiento, el pilar básico. Es que yo creo que vale, si lo vamos a dejar para el siguiente porque como todos lo conocen y queremos comentarlo más en profundidad. Está claro, Internacional Superstar Soccer y Internacional Superstar Soccer Deluxe. El mejor juego de fútbol de la historia. Y uno muy curioso que nos faltaba decir que era Libero Grande. Aquel de que manejábamos a cualquier jugador del campo que quisiéramos, pero solo ese jugador. Entonces, lo dicho, haremos una prórroga en pocas semanas y daremos el eje de juego de fútbol que vamos tirando aquí por abajo. Así que vamos a despedir ya, Villa. Si está todo correcto en el banquillo. Correctísimo. Los vestuarios están listos. Vamos ya con el ending. Vamos para allá. Vamos a despedir ya. El árbitro ha pitado ya el final del partido. Como ha quedado la cosa en tablas, pues no hemos podido terminar. Habrá que aplazar el partido para otro momento, para decir más títulos. Así que voy a reunir de nuevo al equipo, a que saluda la grada. Como hemos dicho, a los mandos técnicos, señor Villa. Le ha faltado hoy las pipicas para estar ahí a gusto en el entorno futbolístico. Sí, no, aquí desde el palco se ve todo de maravilla. De maravilla, ¿no? De maravilla. Bueno, Villa, quizá nos veamos este jueves en el segundo programa. Por supuesto. Esta semana. Muy Contar bien. Conmigo. Señor David Bernat, ese jugador que ahora se va otra vez internacional con la selección y ya no sabemos cuándo vuelve. Claro. Ahora me van a convocar y estaré jugando fuera un par de semanas, pero el próximo lunes estaré aquí con vosotros. Muy bien. A riesgo de mirar a su camiseta y no quedarme ciego, señor Rafa. Es el Calipo. Calipo. Nada, un placer, como siempre, poder grabar con vosotros en directo, que sabes que puedo. Tú eres como Beckham, tú vas viniendo en ciclos así. Efectivamente. Cedido y nada, pues felicitaros un poco porque el éxito, por seis portadas de iVoox esta semana y habéis tenido un éxito cierto. Brutal con el programa de personaje volumen 1, o sea que felicidades. Muy buen programa, chicos. Y nada, que me lo he pasado muy bien y que recibáis un saludo de Rafa Valencia y chao. Muy mítico. Se va el clásico. Se va el crack de la sala. Señor Juan Vela, por la banda. Se ha quedado a gusto hoy por la banda. ¿Qué tal? La verdad es que sí, me ha encantado el programa. Muchas gracias por, bueno, en este caso, la invitación. He escuchado que vais a hacer el jueves otro programa. Vais a hacer un poquito de double team, ¿no? En este caso, ¿no? Esta semana vamos a mí. Vais on fire total, ¿no? Ahora anunciaremos el contenido. Muy bien, yo pues nada, agradeceros. También felicitaros por el programa. Felicito también a Rafa por jugando de Dragon Ball, en este caso. Muchas gracias. A ver si me invitas por ahí algún día. Cuando tú quieras. Y nada, en serio, que encantado de que me invitéis. Espero estar más a menudo, siempre que el ritmo laboral lo permita. Un placer. Muy bien, señor Juan. Y muy buen rendimiento del nuevo fichaje, ¿eh? Estamos aquí viendo la progresión, señor Rafeta Ortiz. Muchísimas gracias por haberme invitado en esta ocasión. Y nada, espero que en los siguientes partidos, pues también... De vez en cuando contáis conmigo, me saquéis del banquillo y me incorporéis a la plantilla. Te convocamos. Me convoquéis para el siguiente partido. De momento tiene ficha del filial, a lo mejor le subimos a la primera partida. Prometo entrenar fuerte. Bueno, y como siempre, hoy no me he presentado, para variar. Yo soy el que nunca hace nada. Señor Antonio Serrano, alias Keiko, como me queráis llamar. Se despide de vosotros, no sin antes decir que esta misma semana tenemos un nuevo programa, que será de los españoles y los videojuegos. Así que ahí os quedáis, se apagan las luces del estadio y hasta la semana que viene. Bueno, hasta esta semana, mejor dicho. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.